escondido, esperando verte lucir mil vestidos. Te pones para equivocar esta cabecita loca que un día besó tu boca y saboreó tu miel. Consentida, tuviste a mi imaginación someter.